Info al Maina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granadinos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche en directo y en reemisión, tanto los viernes a las 9 de la mañana como los sábados a las 4 de la mañana, en el 88.5 de la FM o en la web radioalmaina.org. También puedes escucharnos en Sinchilik Irratia de Orereta los lunes a las 8 de la tarde en el 100 de la FM y en sinchilik.net. En este programa número 109 os traemos los siguientes contenidos. Hablamos con una integrante de Fembook Network, una nueva red virtual para el empoderamiento de las mujeres. Reproducimos un resumen del informe de Ecologistas en Acción sobre la calidad del aire en Granada en 2018. Y en la segunda parte del programa, como siempre, la agenda con las convocatorias y actividades de los movimientos sociales para los próximos días. ¡Empezamos! Ante la llegada del 8 de marzo se suceden las reuniones y los preparativos del día de la huelga feminista y de los actos que se darán en esta fecha. Hoy hablamos de Fembook Network, una nueva red social creada en Granada con el objetivo de facilitar el encuentro entre mujeres para esos días, pero también más allá del 8 de marzo. Para ello hablamos con Verónica, integrante del proyecto. Buenas noches. Buenas noches, hola, ¿qué tal? Muy bien, pues venga, pues cuéntanos primero cómo surge esta idea de crear Fembook Network y cuáles son sus objetivos. Pues la idea de construir un puente virtual entre colectivo feminista y asociaciones de mujeres, un instrumento independiente de comunicación directa entre ellas a nivel internacional a partir de las diferencias, ha madurado durante años. Es un proyecto que ha madurado durante años, durante reuniones, actos, conferencias, café con compañera. Yo soy parte integrante del proyecto y con el otro componente del equipo somos activistas aquí en movimiento de mujeres y movimiento feminista en Granada y vamos trabajando junto con lo colectivo y a partir de nuestro trabajo de activismo en el territorio local se ha madurado, ¿no?, esta conciencia de la necesidad de crear algo diferente que pueda ser independiente de comunicación directa entre las asociaciones en que trabajamos, en que estamos siempre ahí día tras día, ¿no? Y sabemos que es mucho trabajo visibilizar la actividad de cada colectivo. Y la verdad es que, por ejemplo, a mí me acuerdo una de las primeras conferencias sobre la pluralidad de perspectiva y teoría feminista durante mi carrera de grado en Irlanda, y me acuerdo preguntar a una ponente, a una muchacha, si pensaba que fuera posible pues un panorama donde los colectivos feministas tan diversos, ¿no?, activos en sitios tan lejanos a nivel internacional, pudieran estar en contacto, encontrar la manera de conocerse, intercambiar lo que saben hacer y lo que saben, ¿no? Y me respondió la muchacha, ojalá, ¿no? Un ojalá, que me estaba mirando y con los ojos muy sorprendida. ¿Tienes alguna idea tú? y dijo, sí, en ese entonces yo no tenía ninguna idea, simplemente yo me quedé con este ojalá 5 años en la cabeza mientras hacía mi carrera de grado ahí. Estamos hablando ya de, bueno, cuando era un poco más chiquilla, había recién empezado en... en uno colectivo feminista ahí en la universidad. Entonces me acuerdo este ojalá y luego me acuerdo que seguíamos hablando con la compañera, ¿no? Ellos son un poco esa idea, ¿no? A través de mí aquí ahora, un poco un reflejo de lo que se hablaba entre café, cerveza, mientras se hablaba cómo es posible no visibilizar los movimientos feministas en su conjunto sin dejar nadie afuera. Se habló muchos años, ¿no? de la necesidad de conocernos a nivel internacional y de saber qué hace cada una, porque habíamos en ese entonces recién empezado en la universidad y tampoco conocíamos el entorno feminista que estaba todo alrededor de la ciudad. Estábamos muy conscientes de que no conocíamos más allá de nuestro campus, no conocíamos la realidad afuera del movimiento feminista, y estábamos conscientes que habían muchísimos colectivos y eran súper dinámicos y estaban presentes, pero no sabíamos dónde. Uh-huh. Entonces fue desde ahí, de diferentes reuniones, yo después dejé Irlanda, me mudé aquí en España y dentro de mi cabeza y con los colectivos con quien empecé a trabajar aquí en España, al final eran siempre la misma dinámica de reflexiones, cómo es posible llegar a conocer la que está un poco más allá, la del pueblo al lado, la de la ciudad al lado, la de no, y más allá de las fronteras nacionales. Sabemos que el movimiento feminista, los movimientos feministas y los movimientos de para los derechos de las mujeres ahora están floreciendo en todo el panorama global, y estamos conscientes que son súper diversos, pero ¿por qué no conocerlo y por qué no saber qué hace cada uno de ellos y cuáles son las reivindicaciones con los matices diversos de cada uno? Entonces con esta idea en la cabeza, ¿no? Se siguió hablando aquí y fue como un juego cuando lo presenté a un taller de uno de los talleres que se hace en la UGR entre estudiantes de cooperación al desarrollo. Uh-huh. Porque yo venía de este máster, y entonces se lanzó entre muchos y varios otros proyectos, se lanzó como un juego, ¿no? en un taller de ASCUA Cooperación, en la ONG que está aquí en Granada. Y es por eso que nace en Granada el proyecto mismo con la compañera del taller, mi compañera también del colectivo de los diferentes colectivos, especialmente la Asamblea Feminista Unitaria con que colaboro. Entonces se empezó a hablar, ¿no? Se empezó otra vez a dar vuelta a esta idea hasta que se pensó también, ¿no? Aquí en España el feminismo es mucho más desarrollado que mucho más aceptado, recibido uh-huh. por la sociedad. Y aquí existe plataformas presenciales, por ejemplo, ¿no? De trabajo, de entre colectivo, ¿no? Feminista. Entonces, un poco pensando también a esa plataforma, esta herramienta que existe en España, ¿no? Se fueron sumando a la idea, a la inquietud que había, y entonces realmente aquí se formó el format, ¿no? de la idea, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues, ¿por qué no con una plataforma, pero que no sea presencial, para que realmente sea inclusiva, para que realmente sea accesible, para que realmente, aunque yo tenga un trabajo en casa, un trabajo, por ejemplo, en hostelería, y luego tengo un segundo trabajo para ayudarme y tal, ¿cómo puedo realmente participar en esto, ¿no? ¿Cómo puedo realmente participar en actividades, iniciativas feministas, ¿no? ícono y tener también el tiempo de coordinarme con la demás y conocerla, ¿no? Uh-huh. Que lo que están haciendo y coordinar acciones comunes. ¿Cómo se puede abarcar todo esto en el tiempo de 24 horas de una persona normal, de una persona, de una mujer que tenemos que tener en cuenta también la doble y la triple jornada laboral? Entonces, el format virtual online se pensó en ese taller. Se lanzó ahí, pues, ¿por qué no Facebook? Fue un nombre que se lanzó y se desarrolló un poco ¿no? en ese formato de software independiente, software que tenía que ser creado aparte, sin vinculaciones con las redes sociales que existen, pero cogiendo algunas herramientas quizá que fueran interesantes y incorporándola en algo nuevo, algo diferente. Mm. Un poco esta es la idea de cómo surgió, ¿no? Para esa era la siguiente pregunta. De hecho, ¿cuál es la diferencia, principal diferencia por lo menos que tú ves en este nuevo proyecto de Facebook y otras redes sociales comerciales conocidas como Facebook o Twitter? Que, bueno, eso, ¿cuál es la diferencia que tú ves? Pues las redes sociales que conocemos, ¿no? Bueno, primero de todo hay muchísimas redes, herramientas de software libre, tenemos que tener eso en cuenta y nutrirnos también de esta idea que puede servir para generar esta plataforma para colectivo feminista y asociaciones de mujeres. Uh-huh. Y las redes sociales en general, si pensamos a Facebook, si pensamos a Twitter, es estar en contacto entre amigos, ¿no? Entre amigas. Y con Facebook, por ejemplo, pero en ese caso hemos entendido que la plataforma Facebook Network es por un especial tipo de amigas y amigos, ¿no? Que lo que tiene en común es un objetivo específico que es el empoderamiento de las mujeres que entendida con su diversidad y su pluralidad de sujetos y identidades, ¿no? Se hace referencia si se quiere dirigir el proyecto a ella porque se considera la trayectoria histórica, ¿no? De discriminación a lo largo del tiempo y en el contexto global que va mucho más allá de cada de cualquier otra discriminación que se pueda pensar, una discriminación histórica que empieza en el primer día de la historia, ¿no? Uh-huh. Lo que se trata entonces de juntar a los amigos y amigas, ese tipo de colectivo feminista y o asociaciones de mujeres, porque claro, las asociaciones feministas son muy plurales, justamente, y también quiere ser un poco un instrumento para poner al día, ¿no? Pero no sobre cualquier tema como el Twitter, por ejemplo, y especialmente teniendo mucho cuidado con la noticia falsa, ¿no? Porque ahora ya eso es una moda, no se sabe muy bien de dónde viene la fuente, de dónde vienen las cosas y tal. En ese caso, lo que se trata es de tener un instrumento disponible para lo colectivo para que ella misma pueda perdona la alergia, para que ella misma pueda generar este material y inyectarlo en esa plataforma, trasladarlo a todas las compañeras, pasándolo a través de esta herramienta y toda esta información es para la plataforma, para lo colectivo que la compone, y entonces no hay ninguna, por ejemplo, necesidad o voluntad de vender luego este producto y hacer que ese conocimiento, perdonad, se pase a empresa privada, se pase a entes terceros que no nos interesa no nos interesa, con lo cual no interesa interlocuir. Entonces, quiere ser un instrumento de contacto, como hemos dicho, y de información compartida entre los colectivos. Eso es un poco el objetivo específico, ¿no? Especialmente también estamos pensando a técnicas también para liberar un poco la comunicación entre colectivo feminista y colectivo de mujeres de no solo las noticias falsas, sino de trolls también, ¿no? De este ataque cibernético constante que tenemos siempre que encarar de alguna forma. Eso no solo supone un problema en el sentido por qué no puedo tener la libertad de existir en un espacio que puede ser online, ¿no?, sin ser atacada, sino también un problema de tiempos. No tenemos todo el tiempo de este mundo, siempre estar ahí pendiente, respondiendo que no, que no, que no, que espera que te explico, que no, la diferencia sería esa, sería la otra. También aquí, ¿no?, acordámonos que para acordarnos que el feminismo, primero de todo, es la lucha contra la desigualdad de género, ¿no? Para una igualdad completa, real, entre géneros y sexo. Lo que se quiere entonces generar en esa plataforma es un espacio acogedor, donde a través de un equipo de interno de moderadoras y alguna herramienta técnica para visibilizar mensajes que pudieran ser ofensivo o pueda herir de alguna forma, ¿no? Poner siempre como primero el principio fundamental el respeto ante las diversidades, porque entendemos que el feminismo, los colectivos feministas y las asociaciones de mujeres son todas diferentes, y eso es la característica fundamental, ¿no? Y bueno, las diferencias son esa, la mayor. Por resumir un poco, si lo he entendido bien, así sería como una especie de creación de un espacio seguro donde se pueda comunicar de una forma segura las opiniones, las experiencias de cada colectivo, de cada persona que forma parte, y sin depender de la moderación de una empresa que básicamente lo que busca es que se creen cada vez más hilos, más agresividad, más tal, que lo que haces es engancharte a una red como Facebook o Twitter para monetizarlo, básicamente. Aquí estamos hablando de algo pensado más para colectivos, para personas que lo que quieren es colaboración en un entorno más seguro, más amable, más, ¿no? Algo así. Exactamente, un encuentro, un espacio de cercanía y de encuentro, básicamente, en el respeto de la diferencia. Entonces, lo que se quiere crear es una comunicación diferente, ¿no? Una comunicación sin agresividad. Muy bien, perfecto. Vale, pues entonces ahora sí nos gustaría que nos contaras quién forma parte ahora mismo de este proyecto y cuáles son sus apoyos a nivel de colectivos. Has hablado antes de la Asamblea Feminista Unitaria, supongo que habrá más. Sí, la verdad es que sí. Bueno, ahora el equipo interno, un equipo que está llevando la campaña crowdfunding, la campaña de cofinanciación para permitir a todo lo colectivo que se beneficiaría de este instrumento de comunicación, de conocer el proyecto y de echar una mano y de involucrarse en el diseño y en cómo está pensado el proyecto. Bueno, un equipo reducido lo que gestiona la campaña. También tenemos todo un equipo de colaboradoras y colaboradores de traducción que nos apoya todo en el trabajo de traducción de la campaña, pero no solo, de todo el material que puede ser audiovisual, que puede ser de cartelería, de presentaciones del proyecto. Y también la parte más importante también son el apoyo de lo colectivo en sí, de la provincia de Granada y afuera. Tenemos que decir que también tenemos alguna voz muy presente en el proyecto que son de afuera de Granada, afuera de España, que no, lo que hacen es apoyarnos un poco en todas las cosas de en todo el trabajo de difusión, de visibilización del proyecto en las redes, a través de, pero también participando en eventos que presenciales que estamos organizando dentro de un extenso calendario de actividades. Bueno, el calendario es lo de los 40 días de que tenemos disponible para la cofinanciación del proyecto, y lo que Por cierto, el enlace es goteo.cc/fembooknetwork para quien quiera visitar la página y leer un poco más del proyecto y saber a qué punto estamos. Estamos en un punto, bueno, inicial de la campaña crowdfunding. Hay muchísimo trabajo. Casi han pasado los primeros 10 días de campaña. Es la primera campaña, obviamente, que llevamos después de casi un año de diagnóstico y de acercamiento a lo colectivo. Entonces, tenemos que aprender muchísimo y estamos todas nutriéndonos de lo que no viene de lo colectivo diferente. You know, por eso es muy importante el apoyo de difusión que ellos nos dan. Uh-huh. Y aparte de eso, pues toda la persona que ha apoyado hasta ahora el proyecto, que agradecemos absolutamente todos los días por la confianza que nos da, ¿no? Y la voluntad que vemos en ellos, que la misma, que nuestra misma, y nos inspira a nosotras mismas a seguir, ¿no? Que es muy difícil algunos días con mil actividades y una mesa redonda y después muchas cosas que hacer en las redes para visibilizar el proyecto. Puede haber día, ¿no?, muy pesado, y es súper importante ver la persona que te acompaña, la verdad. Uh-huh. Entiendo que eso, que había algunos colectivos, ¿tú puedes decir algunos de los colectivos de los que sí, están ahora? Sí, por ejemplo, el Café Feminista, también la filósofa no acompañó y no sigue acompañando, el grupo de mujer, el grupo motor de La Chana, de Mujeres de La Chana, Red de Hombres por la Igualdad, por ejemplo, La Bembé, la Batucada, como La Bembé, La Yemayá, que ahora participarán en una de nuestras actividades para el 4 de marzo. Vamos a tener una performance en la calle con ella tocando y llamando a la huelga y visibilizando así también el proyecto para seguir toda junta hacia el 8 de marzo y mucho más allá, porque esa es la cuestión de este proyecto, ¿no? Poder seguir un poco más allá del 8 de marzo y decir, pues vamos a seguir en contacto, ¿no? También la organización, la ONG de Ascua, como he dicho al principio, sí. ASAD, la Asociación de Mujeres AMEFA de Albolote, la Mirnes de Senes, hay varias y se suman básicamente toda la semana, se suma alguien más, ¿no?, al tren de colaboradores y colaboradoras que nos apoya y nos empuja hacia adelante. Y también la Fundación Oro Árabe, por ejemplo. Bueno, es que son muchas y van sumándose, y eso es una gran satisfacción, porque significa que el proyecto también tiene sentido, no solo en nuestra cabeza mientras estamos ahí inspirada por el café, ¿no? Claro. Entonces es una satisfacción. Muy bien, Verónica, pues nos vamos a ir despidiendo, recordando una vez más el que se puede colaborar con el proyecto en la página de Goteo, en Fembook Network. Sí. Y si quieres añadir algo más de despedida. Pues nada, que para colaborar con nosotras, buscarnos en Facebook o en Twitter e en Instagram. Por ahora estamos ahí porque es la herramienta disponible que hay por ahora. Y podéis mandar también un correo al fembooknetwork@gmail.com y sumaros también al equipo interno. no solo por el tema de las traducciones, no solo para el tema de gestión de actividades, sino también para el diagnóstico, para acercarse a lo colectivo y siempre ir trabajando junto a ellas, al colectivo feminista y a las asociaciones de mujeres de aquí, del territorio y más allá. Muy bien, muchas gracias. Esperemos que vaya muy bien esa campaña y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias compañeros. Lo único que nos brinda el mar son golpes duros. Y a veces la posibilidad de sentirnos fuertes. Bueno, no sé gran cosa del mar, pero sí sé que aquí es así. Y también sé lo importante que es en la vida no necesariamente ser fuerte, sino sentirse fuerte. Medir tu capacidad al menos una vez. Hallarte al menos una vez en el estado más primitivo del ser humano. Enfrentarte solo a la piedra ciega y sorda, sin nada que te ayude, salvo las manos y la cabeza. Fue arrítmica la primera vez hasta que el tiempo se adaptó a la elegancia de tu piel. Un cuerpo sin alas, un vuelo subyacente, saliva hecha lava descansando en su vientre. Escribir para existir fue vivir en la alegría y ver la inspiración morir. Fueron frío de verano las cadenas de su cuerpo, amamantando el llanto con un sinsabor eterno. Cuando ya no creo en nadie es cuando abro mi cuaderno, confundiendo tu fragancia con palabras que aún recuerdo. Guárdame un minuto en el invierno. He visto amar al odio y al amor palideciendo. El escritor maldito desgastado entre papeles. Hoy no quiere ser poeta ni sabe por qué le dueles. Yo no quiero que me quieras, solo quiero que te quedes. Que me salves de la pena y que me dones los placeres. Me busques con los labios y tiendas mis lagrimitas. Me muera de esperanza y no como una flor marchita. Solo soy una imagen proyectada en ti. Sentimientos afincados en un cuerpo. Soy vísceras y sangre, un corazón añil, el dolor de un poema, dos pulmones negros. Soy el mundo bajo cero, no un rapero, la extinción del lapicero. Voy a citar a Zorro. Antes que el amor, el dinero, la fe, la fama y la justicia, dadme la verdad. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. A continuación reproducimos un resumen del informe de Ecologistas en Acción sobre la calidad del aire en Granada en 2018. La Consejería de Medio Ambiente acaba de publicar los datos de 2018 de la contaminación en Andalucía. Un año más, Granada se queda con el nivel de nitrógeno más alto de toda la comunidad en la estación de Granada Norte. Pero estos niveles no son suficientemente representativos. Si recogemos estos niveles de nitrógeno desde el año 2000, vemos que superan la normativa en Granada Norte y no bajan como la Comisión Europea propone. La Comisión ha recordado hace poco que la tendencia media en los 28 países de la Unión Europea es una rebaja del nitrógeno del 30%. Pero lo más llamativo es que la situación de las estaciones de toma de muestras no es el mejor sitio donde tomar las mediciones, a pesar de cumplir con la normativa. Las antiguas estaciones de Avenida de Cádiz y en Constitución daban resultados mucho peores y más acordes con lo que respira en realidad la ciudadanía. La estación de Granada Norte proporciona datos tomados cerca del tráfico, pero donde está ubicada, en la avenida Luis Miranda Dávalos, no es donde el tráfico es más intenso. Las autoridades siempre minimizan la contaminación y últimamente un responsable del aire del Ayuntamiento de Granada afirmó que, por desgracia, la estación de Granada Norte no da una mala imagen de la ciudad, porque si no, la situación, dice este representante municipal, la situación del aire en Granada no es mala. Está claro que sería mejor si no hubiera estaciones de medida, como la estación Granada Norte, pero sería peor si se volvieran a tomar mediciones de tráfico en el centro de la ciudad, por donde pasean los peatones, donde es más continuo e intenso el tráfico, con paradas prolongadas en semáforos y atascos. Además, el área metropolitana no está vigilada. En la estación de Armilla, Ciudad Deportiva, tenemos 45 días por encima del límite de emisión de ozono, cuando el máximo de días contemplados por la normativa es de 25. Pero esta estación tampoco nos muestra los niveles de ozono troposférico que se expande alrededor de la ciudad, ayudado por la radiación solar y se instala en los pueblos de la sierra. En la estación AEMET de Biznar es donde se encuentran los niveles de ozono más altos de España y tienen tendencia a subir. Del nivel de partículas nunca se habla. En la capital se superan los umbrales de partículas establecidos por la Organización Mundial de la Salud, a partir de los cuales son perjudiciales. Pero estos datos que ofrecen no son continuos ni se les da importancia. Desde Ecologistas en Acción hemos confeccionado con un detector móvil un mapa de las partículas más finas, que son las más peligrosas, y observamos que los niveles varían enormemente de un barrio a otro. Estas partículas se acumulan en el centro, en la calle y dentro de los edificios, pero las mediciones nos enseñan que donde se encuentran los niveles más altos es en los pueblos del área metropolitana de La Vega, esto es Santa Fe, Atarfe, Albolote, que están atravesados por carreteras y autovías. Pueden alcanzar niveles muy altos, 3 o 4 veces los de la capital. Sabemos que los alcaldes de los pueblos han solicitado mediciones con los aparatos móviles de la Diputación, pero estos datos no se hacen públicos, escamoteando a los ciudadanos su derecho a la información. El área metropolitana necesita un sistema de vigilancia de calidad del aire con estaciones de mediciones fijas, más numerosas y mejor ubicadas, para dar índices de calidad más reales y organizar la mejora de la calidad del aire en toda la zona. La información actual no es de muy buena calidad, es insuficiente y puntual, permitiendo a las autoridades esconderse y justificar su inacción. Pues mi conclusión es que el odio es un lastre. La vida es demasiado corta para estar siempre cabreado. No merece la pena. Y bailó una eternidad, se quedó sola con el tiempo. Y bailó una eternidad. Y bailó una eternidad, se quedó sola con el tiempo. Y el tiempo dibujado en la mesilla, una lluvia de estrellas cayendo por sus mejillas, una colilla declinando la realidad, una cerilla muerta gritando que puede amar. Verdad unidireccional, el poeta no existió, el rapero se ha quedado atrás. Y bailó una eternidad cuando el pasado no pasaba, bailó una eternidad. Viviendo en axiomático, escribiendo para curarme y no ser un lunático. Como explicarte que el amor trasciende de lo físico y que me folles y no pueda salir de este círculo. Ridículo el discípulo artista, yo escribo para curarme, disfruto de las vistas. Respuestas míticas para preguntas nihilistas, cayendo en crítica del patrón más narcisista. Está respirando el cansancio, puedo dormir tranquilo, tengo que incendiar el barrio. Innecesario el odio palpable en vuestras acciones. Canciones hedonistas no hacen que mi alma mejore. Está volando de nuevo el cuervo, echó a volar, se transformó en humo negro. Te está atacando, ahora mira tu cuerpo envuelto en llamas azules como en el nombre del viento. Dime dónde se quedó la pena. Se transformó en rabia, respuestas ajenas que no pido pero obtengo, como un vacío sentimiento, como fumártelo entero y sentir sosegado el pecho. Mal hecho mi pecho, maltrecho el camino. Me siento asesino si te miro y no eres libre. Si canto y aguanto ante tanto inmundo llanto, no es por pena o por placer, tan solo es para no hundirme. Y bailó una eternidad, se quedó sola con el tiempo. Bailó una eternidad. Y bailó una eternidad, se quedó sola con el tiempo. Y bailó una eternidad. Y bailó una eternidad, se quedó sola con el tiempo. Y Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Empezamos con nuestra habitual sección de convocatorias y empezamos con el viernes 22. Todos los viernes hasta el 8 de marzo a las 11 de la mañana la sección de feminismos de la CNTAIT de Granada se reúne para preparar la huelga feminista. Las asambleas son abiertas y todas las mujeres y corporalidades no normativas son bienvenidas. El local de la CNTAIT está en la calle Eurípides, detrás de la estación de autobuses. También el viernes hay una jornada de intercambio y donación de ropa usada del mercado clandestino en el local de la Biblioteca Social Hermanos Quero, que abrirá de forma ininterrumpida de 11 de la mañana a 7 de la tarde. El espacio estará habilitado para que puedas venir a coger la ropa que necesites o traer la ropa que no quieras. La Biblioteca Social Hermanos Quero está en la calle Acera del Triunfo, número 27. El sábado 23 a las 6 de la tarde, nueva sesión de las meriendas del Zaidín en el local de la Ribera. En esta ocasión con la charla Los privilegios fiscales de la Iglesia en Granada, a cargo de Manuel Navarro Lamolda, de Granada Laica. El local de la Ribera está en la calle Santa Rosalía, número 18 del Zaidín. El fin de semana del sábado 23 y domingo 24 de febrero, Títeres desde Abajo y Mamboretá organizan las jornadas del arte político en La Redonda. El sábado a las 6:30, taller de serigrafía a cargo de Bander, no sabemos qué es, Trete Camiseta, y a las 8:30, actuación de Azafatas del Señor, de Mamboretá Teatro. A las 9:30, cena vegana, y a partir de las 10:30, concierto de Pepe Ruiz. Todo ello en La Redonda, en Camino de Ronda 190. Y cerramos las convocatorias del sábado a las 8 de la tarde con una nueva concentración contra la explotación laboral en Pizza Hut, organizada por el SAT. En esta ocasión frente a la franquicia en Plaza Einstein. El domingo 24, la plataforma Di No a las Torres de Alta Tensión en el Valle del Lecrín organiza una marcha senderista contra las torres que terminará en una comida popular. El lugar de salida de la marcha será en la plaza de la Iglesia de Conchar a las 11 de la mañana y la comida en la misma plaza a la 1:30. Y como hemos dicho antes, también el domingo siguen las jornadas de arte político en La Redonda organizadas por Títeres desde Abajo y Mamboretá. A las 6:30 habrá un debate sobre arte político y arte militante. A las 8:30 actuación Pichanga de La Criatura. Y a las 9:30 monólogo Yo, Ulrique, Grito de Tam Tam. Las jornadas estarán amenizadas tanto el sábado como el domingo con la exposición gráfica de combate del colectivo Entramados. De nuevo será en La Redonda, en Camino de Ronda 190. Pasamos al lunes 25. Como cada lunes, la Plataforma de Pensionistas de Granada reivindica una profunda reforma del sistema público de pensiones y una pensión mínima de 1.080 euros, mediante una concentración en la Plaza del Carmen a las 11 de la mañana. Pasamos al martes 26, el SAT UGR y Arqueología a Contracorriente organizan una jornada con mesa redonda y taller ante los problemas profesionales en el campo de la arqueología. La jornada empieza a las 12:30 con una mesa redonda sobre arqueología profesional y en general los problemas de la profesión, a cargo de Lourdes López y Nacho Muñiz de Arqueología Contracorriente y Antonio Morgado y Eva Alarcón de la Universidad de Granada. A las 7 de la tarde habrá un taller sobre el programa sindical del profesorado e investigadoras, los y las PDI, con la sección del SAT en la UGR. Todo ello será en la sala de reuniones del edificio de musicología de la Facultad de Filosofía y Letras. Por último, el jueves 28, y como viene siendo habitual, Estos Desahucios 15M Granada convoca a las 10:30 de la mañana en la Plaza Isabel la Católica para su próxima acción. Recomendamos visitar su web afectadosporlahipotecagranada.com para comprobar si hay cambios de última hora. A continuación os ofrecemos la información sobre los horarios de apertura de varios locales granaínos. La